cachito vos cartero. Espera, cartero. Cartero, por favor, te hagas el loco y dámelo. Cartero, una carta, una posta, por favor. Que si no, yo me pongo a llorar. Debe de haber algo. Ataque de amnesia, cantando.